12 y 16 minutos, es tiempo ya de iniciar en la sintonía de la mañana el espacio Cosa de Todo. Ya saben que cada jueves nosotros abrimos los distintos medios que ponemos a su disposición para que puedan comunicarse con nosotros de manera especial durante una hora para abordar distintas cuestiones relacionadas con el ámbito municipal. Ya saben que, bueno, pues durante este espacio Cosa de Todos se turnan los grupos municipales y el equipo de gobierno, y en esta ocasión le llega el turno al grupo municipal de Izquierda Unida. Su portavoz, el coordinador local de Izquierda Unida, ya nos acompaña, José García Solano. Vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Y con él vamos a conversar durante los próximos 60 minutos sobre, bueno, pues el trabajo que se desempeña por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, la Corporación Municipal, y al mismo tiempo vamos a recoger también todas esas planteamientos que puedan llegar por parte de nuestros oyentes. Recordemos que lo pueden hacer a través de distintas vías, por line, por correo electrónico, por las redes sociales, por ejemplo, en Twitter con el hashtag CosaDeTodo2014. Y si lo prefieren, pues el método tradicional, el teléfono, que es el que nunca falla, porque en este caso no está ahí metido internet por medio, así que las líneas, el 46204 y el 46-2155, las dos en esta ocasión están a disposición de los oyentes para invitar a esa participación. Vamos a comenzar ya y lo vamos a hacer hablando pues precisamente del pleno que se celebraba en la jornada de ayer en el Ayuntamiento de Ubrique. Lo cierto es que ya lo hemos anunciado, ¿no?, con anterioridad, el pleno en el que se iba a abordar el tema de los presupuestos. Se llevaban sobre la mesa los presupuestos de cara al ejercicio 2014, el actual, que está a punto de cerrarse, y además también ya se había anunciado que se iban a sacar adelante gracias a la abstención del Partido Socialista, también Izquierda Unida. En el espacio de política local aquí del martes anunciaba que iba a abstenerse en este punto. Y por aquí podemos comenzar, ¿no?, valorando lo que fue ese debate plenario en torno a los presupuestos 2014. Sí, efectivamente, es algo muy actual. Ayer mismo se celebraba el pleno municipal y desde nuestro grupo municipal, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues entendemos que es un elemento importante la celebración de un pleno, por lo que se aborda, por lo que se plantea, pero queríamos hacer también un poquito más extenso por aquello por lo que no se hubiera planteado en el pleno pasado, con idea de que, como el objetivo principal de este acto, de este programa dentro de Radio Ubrique, en Cosa de Todo, darle la oportunidad a los oyentes para que a los distintos grupos municipales se nos hagan preguntas. Yo creo que aquí, aparte de las preguntas ya de alguna manera que pueden estar esbozándose o planteándose oyentes de este espacio de Radio Ubrique, pues seguramente creo que aquellos que, vamos, les sugeriría incluso pues cualquier aspecto municipal, no solamente era la contratación que se aborda en la comisión de seguimiento de la bolsa de trabajo, no solamente las sugerencias y peticiones que hacen los distintos colectivos o particulares, que creo que también es un apartado bastante interesante de cómo hacerlo, cómo se plasma y qué resultados pueden obtener. Hay un reglamento para ello a los que se debe de someter la Corporación Municipal, el Ayuntamiento, sus responsables políticos, que a fecha de hoy parece que no se cumple muy eficientemente. Y con todo esto, pues creo que lo que en principio se planteaba, o lo que un aspecto muy importante, era el tema de presupuestos en el pleno pasado. Nosotros ya, como hemos venido diciendo, insistiendo, pues efectivamente el pleno anterior, el del mes pasado, pues ya Izquierda Unida se abstuvo, sabiendo que no era ni nuestro presupuesto ni el presupuesto más idóneo para Ubrique. Pero yo quiero recordar la frase esa nuestra, que hemos también dicho más de una vez, que peor que unos presupuestos es no tener presupuesto. Y en ese sentido, pues ayer, cuando se plantean los presupuestos, independientemente de que hubiera habido un entendimiento, un acuerdo dentro de las exigencias que estaba planteando el Grupo Socialista, pues nosotros, de cualquier manera, independientemente de que se hubiera conseguido o no ese acuerdo, que me parece que ha sido preferible que se haya llevado a aprobación del presupuesto con ese acuerdo, de alguna manera hay matices que creo que lo mejoran, ¿no? Pero vamos, que nosotros ya de antemano teníamos concebido que nuestra posición en el pleno iba a ser la abstención, para facilitar al equipo de gobierno pues cerrar ya de una vez el capítulo de presupuesto y pasar directamente o inmediatamente a la discusión para de los presupuestos de 2015, de este año que viene, con las premisas o los planteamientos que tenga cada grupo municipal. Y en este sentido, pues tenemos que celebrar el que por fin, aunque haya sido en, a final de noviembre, cuando se ha aprobado estos presupuestos, en un porcentaje importante de ejecución, calculo que habrá partidas que ya están prácticamente agotadas y habrá partidas que estarán en un 80-90%, es decir, que prácticamente la ejecución del presupuesto, incluso hay partidas que están agotadas, pero incluso con necesidad de haber tenido mayor capacidad, ¿no? Como es el tema de imprevistos en el tema de obra, como ha ocurrido con el asunto de Fernando Gavilán, que ha habido que hacer ahí un equilibrio tremendo, ¿no? Facilitar lo que se dispone ahora para que inmediatamente a la aprobación de los presupuestos del 2015 pues se arrope totalmente dinerariamente lo que supone la obra en el Fernando Gavilán. Nosotros que hiciéramos de alguna manera, hombre, valoramos el acuerdo este que se ha establecido. Que digo que tiene su valor en cuanto que hay una aprobación de presupuesto, no hay ninguna novedad. Creo que la novedad más importante es de que se ha plasmado un documento por escrito y por tanto hay una exigencia mínimamente ética al menos, ¿no? De compromiso de realización. Son también aspectos y asuntos, muchos de ellos, que durante estos últimos meses y incluso mucho más atrás, pues se viene reclamando la necesidad de su cumplimiento o por lo menos de su resolución, ¿no? En ese sentido. Y esa es la novedad. Yo creo que quizás lo que pone también de manifiesto es la ineficacia y la lentitud con que el equipo de gobierno y concretamente el señor alcalde pues contempla todas estas necesidades que estaban y otras que pueden resultar como necesarias de abordar. Eso es lo que pone mayormente en evidencia, ¿no? La lentitud y la ineficacia por parte del equipo de gobierno y sobre todo de su alcalde, ¿no? Y bien, yo creo que este capítulo por fin se ha cerrado y lo que sí hay un compromiso también, ya digo, de obligado cumplimiento políticamente, como mínimo, de que se aborde inmediatamente el presupuesto de 2015. Pues sobre el tema del presupuesto de 2015 también podemos hablar, ¿no? Si te parece, porque aquí sí que realmente no hay nada cerrado, simplemente hay que abordar pues aspectos como el de esa parte del proyecto de Fernando Gavilán, ¿no? Que es lo que se contempla, y lo demás pues se tiene que volver a renegociar, a debatir, a tratar, a dialogar para que se puedan llevar a pleno y aprobarse. Sí, efectivamente. Hay el plan de actuaciones sociales, yo creo que nos podríamos parar ahí en la exigencia en el cumplimiento de este documento, que creo que todos coincidimos perfectamente, porque también lo hemos planteado tantísimas veces, el plan de actuaciones sociales, en la que no se puede dejar ni obviar el que las personas, las familias, a nivel individual, a nivel colectivo, pues tengan suficientemente satisfechos sus necesidades, tanto alimentarias como de medicamental. Es decir, que somos testigos, porque de hecho no es en balde, tenemos, que tampoco quiere decir que sea una exclusividad, pero que facilitamos a los ciudadanos el que con la apertura y con las puertas abiertas de una oficina nuestra de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, facilitamos el acceso a los ciudadanos pues para plantearnos sus problemáticas, sus necesidades y también muchas veces, la mayoría de las veces, pues su disgusto por la falta de atenciones que están teniendo por los responsables políticos municipales, donde un día sí, otro no, cada vez que este grupo municipal de Izquierda Unida tiene la oportunidad, pues exigimos a los responsables políticos, en el caso de la contratación y en el caso de los servicios sociales en cuanto a asistencia a esta familia, pues que tengamos agilidad y capacidad para solventar la problemática. Cada vez resultan más numerosas las familias que aparecen pues con recibos de agua, recibos de luz, en fin, que incluso con recetas médicas, en las que incluso no esporádica, sino ya de una manera paulatina, ¿no? Mes a mes. Y claro, pues nos resulta un poco lamentable de que estas necesidades no se puedan cumplir factiblemente y además con celeridad, ¿no? Esa es nuestra preocupación. Yo creo que los presupuestos de 2015 van a rolar bastante sobre este aspecto, porque ya digo, es una exigencia que venimos haciendo de mucho tiempo acá, y creo que el equipo de gobierno no es desconocedor de esta situación. Lo que pasa es que no es lo mismo estar gobernando que no estar, y seguramente pues nosotros no tendremos menos empeño en que esto se lleve a cabo. Y por otro lado, pues normalmente, pues quien está gobernando intenta de alguna manera paliar la situación, ponerle cataplasma al tema y de alguna manera quitarle toda la aspereza y la acritud, ¿no?, de esta situación. Hoy Marcos Peña, el presidente del Consejo Económico y Social, en televisión, en Canal Sur Televisión, por la mañana en un programa de mañana, pues daba los datos también, y como Marcos Peña, pues igualmente los informes de Oxfam Intermón, los de Cáritas y cualquier organización, cualquier ONG que está presentando en los últimos meses, en los últimos dos años, todos los informes van en esa dirección. Es decir, que el tema de los planes de actuaciones sociales a cualquier nivel andaluz, por lo que respecta a la Junta de Andalucía, a nivel de corporaciones locales, los ayuntamientos, pues tienen que tener las previsiones necesarias para afrontar este problema. No se puede dejar a la gente en las cunetas. O sea que para Izquierda Unida, en definitiva, los presupuestos 2015 deben de contemplar también ese plan de actuación social, ¿no? Sí, plan, por supuesto. Específico. Yo creo que además de una manera muy, muy señera, muy pragmática, ¿no? Es uno de los aspectos primordiales, ¿no? Para ello, pues aprovechamos la semana pasada, al final de la anterior, una reunión de la Comisión de Seguimiento de la Bolsa de Trabajo, donde su titular o su presidenta de esa comisión, Pepi Gloria, pues abordábamos el tema en el sentido de que ella tenía a su disposición, nos los estaba mostrando, una serie de datos muy interesantes de cara a las situaciones que se están dando en los servicios sociales. Yo tengo que decir que muy claramente que esos datos no los tenemos el resto de los grupos municipales. Son privados, ¿no? Son privados, ¿no? Sí, pero yo te explico. Nosotros no pretendemos que se nos den, que se nos faciliten datos personales, ni de familia, ni de persona en particular. Lo que queremos es que al menos los números sí los tengamos. Es decir, hay 8 familias, 15 familias, 20 familias o muchas más en esta situación. Hay 3 personas a nivel individual que están en esta situación, sin decir nombre ni apellido. Es decir, que aquí, ¿no?, lo que se pretende es tener los datos estadísticos para saber cuáles son las exigencias que nosotros podemos hacer en ese planteamiento de cara a plasmarlo en un presupuesto de 2015. A eso me refería. Luego también, en esta misma reunión, creo que también es muy interesante el tema que en este sentido pues plasmábamos en la Comisión de Seguimiento, la necesidad de que las contrataciones se hagan de manera muy muy objetiva, y no solamente las contrataciones de manera muy objetiva. Bueno, hay también un reglamento ya y hay una bolsa de trabajo en la que hay que dirigirse, pero más que hacer las contrataciones es la descontratación o la no repetición de la, no continuar en la contratación de determinadas personas. A lo que a nosotros se nos dice, yo no puedo admitirlo. Decir que hasta hace poco se estaban haciendo contrataciones de 3 meses en 3 meses, ahora últimamente se ha modificado esa manera de contratar y se va a contratar de mes a mes. ¿Por qué? La pregunta. La respuesta es inadmisible. La respuesta es de que si en un mes la persona a la que se ha contratado no es idónea para ese trabajo o no satisface plenamente, según nuestro baremo, ese trabajo, pues no se le renueva el contrato. yo creo que eso es de juzgado de guardia. Es decir, que yo creo que efectivamente todos los trabajadores y las trabajadoras no seremos igual en nuestro desempeño. Unos tendrán más capacidad, otro menos, otro tendrá un carácter, otro. Pero yo creo que eso, unilateralmente y desde el equipo de gobierno y desde un departamento como el de personal, no se puede hacer así. Nosotros hemos reclamado en esa comisión de seguimiento que, en todo caso, lo que habría es un expediente informativo que puede pasar a un expediente disciplinario, en el sentido de que objetivamente haya datos suficientes como para no hacer la renovación. Es que pues no puede ser una actitud subjetiva, pues por muy documentada que esté verbalmente, verbalmente. Es decir, que no hay ni un informe serio, ni un informe, aunque no esté firmado por nadie, que no vale para nada. Es decir, que aquí en estos casos tenemos que ser mucho, muy, muy rigurosos y muy serios. En cualquier caso, no duda, ese aspecto del tiempo de contratación es algo que se recogía en el reglamento de la bolsa de trabajo temporal, ¿o no? Eso no se recoge, lo que es el espacio de tiempo que se contrata a las personas. Sí, se recoge en el reglamento a quién se puede contratar y quién no, en función de esos criterios, pero el tiempo... Sí, son de 6 meses. Esto se está dando incluso fuera de la bolsa de trabajo, es decir, las contrataciones por necesidades de servicio, que si no están contempladas en la bolsa de trabajo, porque la bolsa de trabajo es muy reducida respecto a la contratación de personal por los puestos de trabajo o por las profesionalidades que hay, ¿no? En general, en el caso de yo qué sé, por la limpieza de colegios y demás, pues posiblemente haya alguien que no le guste su trabajo, no, o alguna circunstancia que haya ocurrido, no debe ser suficiente como para decir, bueno, pues a esta persona no la vamos a contratar más. Incluso de manera unilateralmente, sin tener conocimiento, porque de eso el resto de grupos municipales nos enteramos en esa comisión. Es decir, que no es porque se nos hubiera informado, oye, pues a partir de ahora vamos a hacer contrataciones de un mes en vez de 3 meses, pues porque de esa manera tenemos más posibilidades de que si hay un deterioro en la prestación de servicio o hay un malestar suficiente, pues vamos a no contratar a la persona que hemos contratado durante un mes. Yo creo que es un recurso que no tiene nada que ver con una seriedad administrativa pública, no tiene nada que ver con lo que debe de ser un desarrollo en ese sentido por parte de una entidad local, en este caso el ayuntamiento. Yo creo que primero teníamos que haber sido partícipes todos de esa información y haber tomado una determinación. No, porque a ti se te ocurre preguntar, indagar, y yo quiero felicitarnos en esa comisión de seguimiento, pues porque fue bastante distinta a otras reuniones de comisiones de seguimiento, en donde, de alguna manera, vamos arañando, escudriñando y vamos sacando cosas que, si no son a través de preguntas, difícilmente nos vamos a enterar, como no sea que alguien le afecte lo que ocurra en el ayuntamiento concretamente y venga a decírnoslo. Si no nos lo dice, no lo vamos a saber. Y tuvimos la ocasión de, a través de esas preguntas, pues a hacer esas averiguaciones. Y no es la única. En esa comisión de seguimiento sobre la contratación, que me parece un aspecto del mismo nivel, la misma importancia que le damos al tema de los planes de actuaciones sociales, yo creo el tema, porque es una cuestión también social, el tema de las contrataciones en el ayuntamiento también es una cuestión muy, muy delicada, en la que no debe de haber ningún atisbo de oscuridad, de falta de transparencia. Y en ese sentido, la exigencia que se hizo y que hicimos, ¿no? Concretamente el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que creo que todos éramos partícipes, sobre todo lo asume el equipo de gobierno, su representante, en este caso Pepi Gloria, pero que el resto de grupos municipales estábamos de acuerdo en que así tenía que ser. No solamente que accediéramos o se nos diera ese conocimiento, sino que a partir de entonces, si hay que no contratar a alguien en su derecho, pues que al menos se abran esos expedientes informativos y que pueden terminar en un expediente sancionador, ¿no? Simplemente. Efectivamente. Y entonces pues se actuará en consecuencia, ¿no? Pero dejar desvalida a las personas por algún motivo, en este caso puede ser subjetivo, subjetivo, porque si solamente es de una parte, digamos que las otras partes restantes pues también tienen que poder tener otras argumentaciones, ¿no? Y entonces hay ciudadanos o ciudadanas que se encuentran totalmente indefensos ante esta situación. Y claro, estas situaciones provocan malestar y provocan llanto. Y entonces tú, ante esa situación, de alguna manera, te toca un poco el alma y entonces te encuentras que no tienes recursos para plantearlo. Entonces, aprovechando ese conocimiento y esa situación, y en esa comisión de seguimiento, pues lo plasmamos de esa manera, que creo que es la mejor manera de afrontar un problema que tenemos. Abordarlo en el órgano competente, ¿no? En este caso. Yo, para aclarar, si lo he entendido bien, son contrataciones de 6 meses los que se acogen a través del reglamento de la bolsa, pero tienen un mes de prueba, ¿no? Entonces, es que no he entendido muy bien el concepto. No. Yo me estoy refiriendo en general a las contrataciones municipales. Que no tiene nada que ver con la bolsa de trabajo. Que pudiera tenerla, pero que en este caso nos estábamos refiriendo a contrataciones también en régimen general dentro del ayuntamiento que no estuvieran acogidas a... Ya, pero lo decía porque si la bolsa está estipulado, ¿no?, que deben de ser 6 meses, no entendía yo la diferencia. Vale. Vamos con las preguntas, si te parece. Hay algunas acumuladas, vamos a darle paso y después pues seguimos hablando del trabajo que desempeña el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Yo siempre lo recuerdo, ¿no? Cuando le llega el turno a los grupos municipales de la corporación municipal, pues pueden informar de su trabajo y pueden interesarse también por las demandas y peticiones de los oyentes, pero no tienen esa operatividad para poder decir lo puedo o no lo puedo arreglar. Sí que tienen capacidad, ¿no?, para comunicarlo y preocuparse por el asunto, pero no para solucionarlo de manera operativa, ¿no?, podemos decir. Dicho esto, vamos con las preguntas. Un vecino de las calles Cataluña y Catalán señala que las alcantarillas de la zona no tragan, piden solución y también para el asfaltado. Dice que todo el pavimento está levantado en la zona. Además, también el mismo vecino pide que se analicen los gases que emite la empresa de papas situada bajo la Plaza de las Palmeras en un local municipal. Asegura que la chimenea está toda negra y que el humo llega a toda la barriada. Y bueno, pues está preocupado por esa situación. Bien, nosotros ayer en el pleno, en ruegos y preguntas, pues tuvimos la posibilidad de hacer todas las preguntas y sugerencias que teníamos a mano y que nos parecían interesantes, y entre ellas pues había también un bloque de peticiones que durante tiempo atrás se habían hecho por parte de colectivos o de personas a nivel individual. En este caso, en este pleno, recordábamos que en el pleno anterior ya habíamos expuesto una reclamación que se hacía por parte del administrador de la mancomunidad de propietarios de los garajes El Rincón, en el sentido de que en el 2012, ante una petición que hacía la propia comunidad de propietarios de ese garaje, pues se le concedía la petición, que era facilitar el acceso de los vehículos a esos garajes. Eso se concedió en el 2012 y ahora, hace un par de meses, como mucho, sí, se nos pasó una copia del registro del documento que hace en el ayuntamiento con fecha 24 de octubre, y nos hemos interesado por este asunto en tal medida que pues se sorprende mucho el equipo de gobierno, pues, de que una cosa concedida hace ya 2 años todavía no se hubiera hecho. El mes pasado, pues, hacíamos esta exposición y esta reclamación de después de 2 años. Hemos vuelto a hacerla en este pleno y vamos a seguir insistiendo hasta que se arregle eso, por supuesto. Creo que cuando ya sale a la luz pública y sale 2 veces en 2 plenos continuados, yo creo que se nos reconoció de que al menos dice que estaba en la cartera de facilitar esa petición que hacía la mancomunidad de propietarios del versión, y entonces pues encontrabas muchas dificultades, ¿no? Esa petición iba en el sentido de que de alguna manera se corrigieran esas dificultades con la posibilidad de acceder a unos asientos de manera móvil, porque o estabas en invierno en la sombra o en verano estabas en el sol. Es decir, ver una posibilidad de solución de una situación en la que ellos pues no se sentían totalmente a gusto, ¿no? Claro, eso yo a ellos le insistí, digo, aparte de que nosotros hagamos esa petición, esa exigencia, también demandaremos de que os convoquen, tengan una reunión con la concejal y que pongáis vuestra petición. También aconsejábamos de que hicieran por escrito una esbozar la petición en este sentido, que también lo hacen, pero nuestra sorpresa es que pasa un mes y pasan dos meses y ayer mismo pues volvíamos a preguntar sobre el tema y no ha habido reunión, no ha habido contacto entre la concejal y este grupo de ciudadanos que disfrutan del parque Rafael Alberti. Y claro, vamos a seguir insistiendo. Yo creo que a estas alturas pues se debe de tener un encuentro, si no la solución definitiva, para al menos sí tener ese contacto y tener en cuenta las solicitudes. Se nos dice que es que hay muchas personas y muchos colectivos que piden demasiadas cosas y que a todo el mundo no se le puede atender. Yo creo que lo mínimo que se debe hacer en estos casos pues es precisamente abordar el tema, concertar una cita, una reunión con estos ciudadanos y exponer la situación sencillamente, ¿eh? ¿Y qué le decimos al oyente del catalán? Pues en ese sentido quería hacer, creo que lo más acorde a estas cuestiones, yo creo que a nivel individual o a nivel colectivo, sobre todo si es colectivo y si hay en una barriada determinada hay una asociación de vecinos, uh-huh. Yo creo que todas estas peticiones, solicitudes, quejas, reclamaciones se deberían de hacer a través de los representantes del colectivo. Yo creo que le da mucho más carácter, le da mucho más fuerza, ¿no? Y plantear esas necesidades que tienen, registrarlas, ir al ayuntamiento y hacer un registro, ¿eh? Y al mismo tiempo, como suelen ya ser habitual, bastante más habitual que tiempo atrás, pues se les facilita una copia a cada uno de los grupos municipales y ya los grupos municipales pues podemos incidir también en ese aspecto. Vale. Bueno, pues por line, Diego nos dice a ver si se le da un limpiado de ramas al pino del Algarrobal. Tiene alguna grande encima de un tendido eléctrico. Y bueno, pues hay preocupación por este tema. Uh-huh. Otro oyente que también demanda, en este caso, sí. Tareas de limpieza en el ámbito vegetal. Y en este sentido, vamos, yo recojo la queja, uh-huh. Igual que hice con los vecinos del parque. El traslado, pero yo siempre procuraré o incitaré a que esa misma petición, esa misma reclamación o necesidad se haga también por escrito y se haga un registro que es muy fácil, muy cómodo. Incluso os puedo decir algo más a los oyentes, que hasta incluso hemos hecho redacciones en la oficina de Izquierda Unida del Ayuntamiento, que normalmente suele estar abierta todas las mañanas, pues incluso hemos hecho la redacción para aquellas personas que a lo mejor se encuentren con cierta dificultad para hacer una redacción de una petición, ¿no? Pues incluso hemos facilitado esa posibilidad. Sí que pasa aquí en Cosa de Todos, que bueno, en muchas ocasiones, muchas de las peticiones que plantean los oyentes pues vienen respaldadas, como decía, por colectivo, vienen incluso pues siendo temas que han sido tratados, que han sido ya solicitados, ¿no?, al ayuntamiento, pero en muchas ocasiones, la gran mayoría de hecho, pues son vecinos que tienen problemas pues en la puerta de su casa, ¿no? Que si un bache, que si la acera de aquí, son cuestiones casi siempre de mantenimiento urbano, que son las que más demanda tienen, y esas sí que no van al ayuntamiento a solicitar quizá que me arreglen este bache o que me arreglen esta acera, y públicamente sí que a través de Cosa de Todo, pues tienen un poco ese altavoz, ¿no?, para manifestar pues la situación de deterioro que puede tener su calle, su la zona de residencia. Sí, lo decía aquello de que se llevara por escrito quizás las cosas de mayor peso, ¿no? Pues sí, de mayor interés, pero el vecino de a pie no va a ir al ayuntamiento a solicitar a lo mejor, oye, arréglame el bache de que ahí está la puerta de mi casa, porque quizá no es, ¿no? Sí, porque muchas veces a pequeñas cosas le damos poco valor. Y yo creo que las pequeñas cosas, igual que las grandes, hay que darle el valor que tiene. Y si hay algo que perjudica, que molesta, que, en fin, aunque sea pequeño, yo creo que habrá que buscar el cauce. A lo mejor no tiene la suficiente valía para esa persona, pues hacer una denuncia reglada en el registro municipal. Pues yo creo que también para aquellas personas que entiendan que no es necesario esa acción de denuncia o registrarla en el ayuntamiento, se habla de denuncia, pero vamos, sencillamente una sugerencia, sí, sí, sí. Un ruego, ¿no? Pues la verdad que los grupos municipales, concretamente nosotros, pues estamos dispuestos también a incluso recibirla verbalmente y trasladarla luego nosotros por escrito a quien corresponda. Lo que sí que no hace falta denuncia porque es un problema de peso y que todos los grupos políticos... Es que habla de denuncia y parece que es una palabra que suena mal. Denuncia parece que vas a ir al juzgado y vas a poner... No, denuncia es sencillamente manifestar el disgusto o yo qué sé, o la situación que no te agrada, pues manifestarla en el organismo, en el responsable que corresponda. Bueno, denuncia, queja, petición de arreglo, en fin, como se quiera llamar. Para eso tenemos un reglamento municipal donde si tenemos el reglamento del procedimiento de queja y sugerencia del Ayuntamiento de Ubrique con su articulado que a nuestro modo de ver pues no se cumple. No se cumple en un porcentaje enorme, grandísimo, ¿no? Cuando hay un articulado donde se nos habla de que hay 10 días hábiles sobre la recepción de esto, que hay 45 días para una respuesta, etcétera. Es decir, eso no se está cumpliendo. Luego, sin embargo, pues se nos dice en cada año cuando se hace las estadísticas estas de la satisfacción del ciudadano sobre calidad administrativa, respecto, ¿no? Efectivamente, pues las notas son elevadas. Pues ¿por qué? Pues porque quizá o no se hayan hecho todas las sugerencias y exigencias o reclamaciones por parte de los ciudadanos, o es que o no llegan todas, o no sé de qué manera se valoran. Bueno, lo que yo iba diciendo, el tema de la pregunta de este vecino sí que es una denuncia sobradamente conocida por todas las formaciones políticas, que bueno pues es pone de manifiesto una problemática de difícil solución. Es el camino de Benocaz. Un vecino, pues siempre sale aquí en cosa de todo, un vecino quiere preguntar a Izquierda Unida por el tema del arreglo del camino de Benocaz, ¿qué opinión le merece? Pues vamos a ver, ayer concretamente una de las preguntas que nosotros hacíamos al equipo de gobierno nos referíamos voy a ponerle un asunto subrayado porque es que no quisiera ni si, que no me irme de Radio Ubrique sin haber al menos dicho Puente del Realejo sencillamente, pero a continuación del puente de Realejo como patrimonio local, yo tengo que decir que esto es solamente la punta del iceberg, porque esto nos conduce a nosotros a plantear todo lo que son los equipamientos municipales, lo que es el ecomuseo, lo que es el campamento, lo que es la calzada, en fin, y eso nos plantea otro paso más adelante, que es la necesidad ya, por fin, y todavía no se ha hecho, que llevamos ya casi prácticamente cerrando el asunto 2 meses, no cerrando nosotros, porque nosotros no tenemos que cerrar nada, el equipo de gobierno, junto con la asociación Tamal y las asociaciones de vecinos del río Ubrique y Arroyo Barría. ¿Con qué idea? Pues sencillamente con hacer un trabajo que ya está planteado, está esbozado, está de alguna manera planteado de cómo se va a desarrollar. Y ahí entra, pues, no solamente lo que he planteado del puente de Realejo y toda la infraestructura de los equipamientos municipales, sino que entra también el tema de la calzada romana y los caminos rurales. Es decir, que es un convenio de colaboración en la que se van a tocar todos estos asuntos, todos estos temas que ya están planteados, pero a nosotros lo que de alguna manera nos enrabia es de que todavía no se ha sido capaz, en este caso hay que echarle las culpas al equipo de gobierno, en este caso pues a su máximo responsable, que es el alcalde, que nos dice un día sí y otro que también, que eso va por buen camino, que se está culminando, que solamente que quedan no sé qué revisión desde la Secretaría, que en fin, pero lo que es que al final se nos termina el año, no abordamos el tema seriamente y no plasmamos las necesidades. Y ya digo, a este oyente de Radio Ubrique, pues decirle que en el paquete este de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Tamal y las asociaciones de Río Ubrique y Arroyo de Barría, pues está incluido también todos los aspectos de lo que a él se refiere en cuanto a la calzada romana. Se va a recoger también entonces ahí. Sí, está esbozado en el planteamiento del convenio de colaboración. Y además están todas las herramientas, como diríamos, afiladas y las plumas cargadas con su tinta. Y la regla, es decir, que hay ya equipo técnico, equipo redactores, en fin, para que de una manera ya activa se lleve a cabo. Es más, incluso hay trabajos ya adelantados. ¿Con qué solución? Porque ya que estamos hablando del tema, sí, ¿no? ¿Con qué solución se le da en ese convenio? ¿Con qué solución? Uh-huh. Primeramente, cuando se habla de un problema, es conocer el problema. Y cuando nosotros planteamos el tema de los equipamientos municipales, con toda su parafernalia y toda su amplitud, pues resulta que podemos esbozar una idea, podemos esbozar otra, pero desde nuestro ámbito, desde nuestra comprensión política, lo que no podemos alcanzar es la profundidad y la extensión técnica, porque eso, primero, que no nos corresponde, porque no somos técnicos, pero sí vemos y entendemos que es necesario hacerlo. ¿Quién lo hace? Por los técnicos. ¿A través de las asociaciones estas? Pues efectivamente, tampoco las asociaciones tienen sus técnicos, pero sí tienen la contratación de esos técnicos necesarios para que desarrollen esa necesidad y se hagan todos los informes y todos los planeamientos necesarios, y de ahí habrá un debate luego posterior y una profundización sobre los asuntos, y seguramente que podremos llegar a unas conclusiones totalmente válidas para el futuro más inmediato de Ubrique, porque es que llevamos años y años apalancados con estos temas, ¿eh? Años y años. Y no en esta legislatura, en este mandato municipal, sino en el anterior y en el anterior, como mínimo. Bueno, pues vamos con más preguntas que plantean los oyentes. Una vecina pregunta que si existe o conoce la existencia de algún proyecto para el arreglo del camino del acceso al puente del Enriaero desde la piscina municipal. Comenta esa oyente que ese trozo que va desde el camino de la piscina hasta el puente del Enriaero está en muy malas condiciones. Si quiere saber si conoce la existencia de algún proyecto que se pueda ejecutar o que se pueda llevar a cabo allí para el arreglo de ese camino. El puente del Enriaero, me imagino que no es el puente del Matadero, sino el puente de la zona de los mármoles. El puentecillo pequeño que hay allí que traslada al otro lado del Enriaero, junto al antiguo molino. Me imagino que será. Ahí se ha hablado más de una vez de ese tramo, ¿no? Ahora mismo debe estar todo en suspenso, porque primero la travesía puede implicar una invasión de la zona, la travesía de la carretera A373, puede haber vale. Una invasión de la zona. Y por otro lado, incluso hace ya un par de años, cuando se arreglaron los cuatro caminos aquellos famosos, en los que se hicieron obras de una manera muy muy irregular, muy por lo menos dos muy o tres muy, y al final pues esta zona no se tuvo ninguna repercusión positiva, ni esa ni siquiera los dos tramos de la carretera de los caminos del Naranjá. No, sí. Tuvo ninguna repercusión positiva. Es más, desde aquí pues manifestar también nuestro disgusto por la falta de atención que el ayuntamiento está teniendo a uno de los tramos del camino del Naranjá, conforme se entra por el puente del Matadero, en el que allí desde hace ya muchísimo tiempo pues hubo un deslizamiento de terreno, y en un principio que estaba bastante señalizado y controlado, hasta incluso se prohibieron el paso de vehículos. Hoy en día los vehículos están pasando por allí porque hay firme suficiente, pero lo que no hay es una zona acotada y anunciada de la peligrosidad que entraña, y sobre todo ahora en época de lluvia. Yo rogaría que por parte del equipo de gobierno tuvieran atención a ese tramo del Naranja, para que en ese deslizamiento hubiera muy bien una explicación de la situación de peligro que entraña. Vamos con otras preguntas más que hacen referencia ya un poco al ámbito estrictamente político. Quieren saber si García, ¿a qué le parece? Le gustaría preguntar a García Solano qué opinión tiene de la posible alianza de Izquierda Unida con Podemos. Yo ya no sé si esto, imagino que a nivel nacional, obviamente, ¿no? La pregunta. Pues yo sé que hay intercambio de negociaciones porque no solamente con Podemos, sino con todo ese movimiento ciudadano que hay en el entorno a querer cambiar las cosas en este país, y que si no es con esa fuerza, con esa masa de personas interesadas en cambiar las cosas, difícilmente se va a poder hacer. Que vayamos en coalición o vayamos por separado, eso sí que dependerá de cuáles son los acuerdos. Lo que sí es que cada vez parece, como diríamos, algo más próximo a que fuera una realidad. ¿Por qué? Pues porque cada vez la primera impresión que da Podemos, pues ya cuando se plasman en programas y proyectos, van reduciendo un poco la cota que pusieron tan alta. Hoy concretamente había dos aspectos muy interesantes de cara a la renta básica, esa que era universal, ya no lo es universal, y había también otro aspecto sobre la deuda, que ya cada vez están pareciendo muchísimo más a los planteamientos que hace Izquierda Unida en este sentido. ¿Por qué lo hacíamos ya desde hace tiempo en ese nivel? Pues porque llevamos muchos años de experiencia, llevamos mucho tiempo trabajando en este asunto de la política, aunque estemos en tantísimos sitios en la oposición y nos quieran reducir aún más todavía para que no estemos en ningún sitio, porque realmente al capital y a los intereses fraudulentos y al conservadurismo y la aplicación de las políticas de la Troika, quien más puede molestar es Izquierda Unida, por la trayectoria, por el conocimiento, por la experiencia y por la fuerza que ha demostrado, hasta incluso en los momentos de menos fortaleza, ¿no? Aparentemente. Es decir, que tenemos una organización capaz de gobernar, lo estamos demostrando en Izquierda Unida en el gobierno de andaluz, que posiblemente pueden ser las cosas mucho más asequibles, mucho más interesantes, pues sí, pero es que tenemos la fuerza que tenemos, y lo que sí es verdad es que creo que hemos conseguido mucho más que lo que posiblemente hubiera sido solamente un gobierno de un solo color, en este caso del Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista hoy en día, a nivel andaluz, pues tiene bastantes diferencias con su mismo partido en otras latitudes, y yo creo que de alguna manera estamos imbricando y estamos impulsando políticas distintas a las que ellos en un principio podían haber hecho. Bueno, pues hasta aquí las preguntas de momento, y bueno, pues el tiempo que nos queda, no sé si quieres seguir analizando los puntos que se abordaron ayer en el pleno, en ese debate plenario, o tratar cualquier otra cuestión, por ejemplo, también además de los presupuestos del 2014, de hablar también de los planteamientos de cara al presupuesto de 2015, ¿no? Que nos comentaba anteriormente, bueno, pues la intención de Izquierda Unida de que esos presupuestos contemplan ese plan de actuación social también para poder contar con su respaldo como mínimo. Y no sé si quieres continuar por ahí o abordando otras cuestiones. Sí, los oyentes van a tener la oportunidad, ¿no? Luego con los resúmenes que se hacen del pleno, pero yo creo que una oportunidad también muy importante, después de que solamente hace ni 24 horas que se celebró el pleno. Yo quería también resaltar un tanto, porque abordamos el tema de la Escuela Municipal de Música, abordamos también el tema sobre la vía ferrata y el mirador del Tajo. En cuanto a los dos programas de Reactiva 2014, con los 50.000 euros en cada una de las partidas, y también el tema de rótulos de calle, la orden de ejecución en la vivienda en la calle Saúco 21, y también quería dejar también claro que también abordamos un tema de que había presentado el compañero, el ciudadano, el ubriqueño, Luis Río. Sabéis del tema sobre lo que acontece desde hace tanto tiempo en la vivienda, las 46 viviendas del PP2. Y en este sentido también se dirigía al equipo de gobierno en la necesidad de abordar una modificación puntual. Él lo tenemos aquí reseñado, y eso lo hacía él con fecha de septiembre de 2014. Esto es un documento que registra él también en el ayuntamiento, y que tuvo también a bien pues repartirlo, hacer una copia de este escrito a los demás grupos municipales. Nos parece que es lo que hemos estado analizando y viendo anteriormente, y en este pleno pues hemos aprovechado pues para incitar al equipo de gobierno a que a esto hay que contestar. A este no se le puede dar carpetazo. Es decir, tendrá la respuesta que tenga, ellos sabrán. Pero a los ciudadanos que se dirigen al ayuntamiento tienen que tener una respuesta, y así lo dice el reglamento. Y en este sentido, pues, en cuanto a la Escuela Municipal de Música, yo ayer interpreto que interesante es que los ciudadanos se preocupen por la política, y qué interesante es de que los ciudadanos estén no solamente preocupados por la política, sino que se involucren también en la política, que hay muchos asuntos a nivel municipal en los que los podemos ver como reflejados, podemos verlo como desde lejos, pero yo creo que la gente, las personas, los colectivos tienen que intentar por todos medios de acercarse al municipio, a la Casa Grande, como se suele decir, porque es que ahí es donde se cuecen los moniatos, y la verdad que no podemos prescindir de eso, porque la política es algo que se hace todos los días. Y siempre hemos dicho que si la política tú no la haces, o colaboras para hacerla, a ti te la hacen. Es decir, que por todo, por eso, como una anécdota o como una frase muy, muy breve, dar la sensación de que tenemos que estar en todos esos temas. El tema del agua, el tema de los servicios sociales, bueno, todo es de un interés mayúsculo, y debemos de tener la suficiente decisión como para estar en ello. En el tema de la Escuela de Música, pues como muchas veces nos enteramos a través de preguntas y demás, pues resulta que una pregunta que se le hace a Josefina Herrera, como responsable de esta área, resulta que esta señora no sabe, no contesta, con lo cual nos dejó muy, muy perplejos de la situación que está viviendo la Escuela de Música. Y todavía nos llena de estupor y de preocupación el que la responsable directa de la Escuela de Música a nivel municipal pues te diga que no está al tanto, no sabe exactamente cómo cuál es la situación ahora mismo real. A esto yo quiero también resaltar lo interesante que es repasar también las actas de los plenos anteriores. Yo le dedico mucho tiempo al tema, y como compromisos que se hacen así, como de pasada, como para cubrir el expediente, para cubrir el espacio que nos toca de hablar. Entonces ves cómo el señor alcalde se compromete a muchísimas cosas en su discurso en los plenos, y si no lo tenemos en cuenta y lo leemos luego en las actas, resulta que pasa desapercibido. Yo he tenido la precaución de que en esta ocasión, en la lectura que hago del acta anterior, digo, pues esto no se ha cumplido, eso tampoco, ni esto tampoco. Y aproveché la celebración del pleno para decirle: señor alcalde, usted nos prometió que iba a hacer tantas reuniones de portavoces, que ha habido reuniones de portavoces, no digo que no, pero incluso ha habido reuniones de portavoces en las que no estaban ni previstas, pero al menos las que usted se compromete en pleno y dice que se van a celebrar para abordar unos temas y otros, temas diversos, pues resulta que este no se ha celebrado, este tampoco, y tampoco. Incluso algunos, como es el caso de una convocatoria que nos hizo días pasados, luego al final se la anula, pues porque sin dar otra explicación, y era precisamente una reunión que nos parecía que debía de ser interesante por el tema que se iba a abordar en esa reunión de portavoces, y era la Escuela de Música. Y sin embargo, pues vamos, ni 24 horas después va y se anula, sin dar explicaciones. No se nos explica tampoco para qué es la reunión, porque simplemente pone Escuela de Música, no se nos explica cuál es el contenido de la discusión, que para discutir ahí bastante, porque el problema está ahí y hay que resolverlo. Y sin embargo, se anula luego y tampoco se nos dice cuáles son los motivos de la anulación. Como tampoco tienes línea directa para poder hablar con ella, muchas veces sí la puedes tener, porque un hombre con su responsabilidad pues tendrá muchas ocupaciones y demás, pues no, cada vez que tú lo llamas mejor no tienes la ocasión de poder hablar con él. Cuando sí la tiene, pues la aborda, le pregunta y seguramente te contesta. Pero claro, si a nosotros se nos hace una convocatoria escrita, pues también se debe, nos debe de hacer una explicación, si no escrita, por lo menos directamente a los grupos municipales, cuál es la motivación por la que no se ha celebrado. Sobre la vía ferrata y el mirador del Tajo, que ya esto, pues bueno, nosotros cuando conocimos esbozando, cuando Víctor Chávez habla por primera vez de la vía ferrata, a nosotros nos preocupó muchísimo el que en esta zona del Tajo pues se pudiera poner una vía ferrata, sabiendo cómo es una vía ferrata. Dimos la voz de alarma. Muchas personas se enteraron de que era posiblemente que una vía ferrata, y también parece de que a medida que iba pasando el tiempo pues se han ido preocupando. Tenemos conocimiento de que los vecinos de la zona también se han preocupado bastante, han dicho que allí no se pone una vía ferrata. Yo pregunté allí en el pleno de cómo es la situación después de nuestra, como grupo municipal de Izquierda Unida, la preocupación que nos invadía y el rechazo que hacíamos de esa ubicación concreta. No estamos en contra de la vía ferrata, lo que estamos en contra es de la ubicación, de dónde se quiere colocar. Y en ese sentido, pues también tengo constancia de una reunión con los vecinos, tengo constancia de los vecinos de que ellos se oponen totalmente al diseño que en un principio se había hecho, y entonces incluso daban opciones a otros espacios, ¿no? No nos ha quedado muy claro la respuesta que se nos da desde el equipo de gobierno, concretamente desde el alcalde, de que sí que hay un acuerdo con los vecinos, que no sé, son cosas muy muy llamativas en el sentido de que no hay claridad ni contundencia. Es decir, que serán los vecinos los que nos tengan que decir exactamente cuál es el acuerdo, si es que ha habido acuerdo, que yo creo que no, seguramente ha habido pues sencillamente un encuentro donde se han puesto las posiciones. Ellos, tanto el concejal como el alcalde, se aferran, ya que estamos hablando de una vía ferrata, se aferra precisamente a que los informes técnicos, que eso está todo muy bien controlado. No nos satisface en absoluto de que en un enclave como ese, que desde que yo me conozco en el ayuntamiento, con presencia municipal, siempre, incluso en los primeros años, estoy hablando de los años últimos de los 70 y los 80, en los que había siempre una partida presupuestaria para la contención de rocas y demás. Eso con el tiempo se fue diluyendo, no hay una partida para eso, y lo que no podemos ahora es ir en contra de aparte de que no haya partida presupuestaria para afrontar los problemas que puedan surgir, o de sostenimiento de piedra, o de calzamiento de piedra, por lo menos no perjudiquemos la situación, ¿no? Nosotros incluso nos hemos atrevido a dar una alternativa. No sé si técnicamente la habrán recogido para que se estudie, y es precisamente alejado de la zona del núcleo de población, y muy cercana también a la población, pero totalmente inocua en cuanto a peligrosidad, y además de un atractivo incluso, quizás diría yo, que hasta incluso mayor que lo que es el testero frontal del Tajo, y me estoy refiriendo concretamente al final de la calle Ronda, la zona esta de donde hay incluso una baliza, una red de protección sobre desprendimiento de roca, que ahí hay unos lizos de roca que técnicamente podrían ser estudiados por si interesara, pero yo, mi grupo, desde luego se va a confrontar y se va a oponer totalmente a una instalación de una vía ferrata en un enclave como es el Tajo. Y lo del mirador, no nos han dicho absolutamente nada, no sabemos ni qué dimensiones tiene, ni dónde se colocaría, pero cualquier cosa que se haga en lo que es el Tajo, yo creo que es una imprudencia. Pues nos vamos a quedar con las últimas preguntas que nos llegan, y vamos a utilizarlas también a modo de despedida, ¿no? Porque eso nos agota ya el tiempo. Por ejemplo, un oyente por LINE dice: me gustaría preguntar Sí, los técnicos han pasado a visitar la calle Practicante Antonio Ríos, como ya dijeron. La calle va cada vez peor, dice que hay rajas, que tiene una cuarta de anchura y profundidad, lo cual conlleva un riesgo grande. Y el acerado, lo mismo, aquí necesita una actuación urgente. Pues es una cuestión que se ha tratado aquí también en lo numeroso Cosa de Todo, la situación en la que se encuentra la calle Antonio Practicante Antonio Ríos. Que está en bastante mal estado, la verdad que es así. Y bueno, pues este oyente lo pone de manifiesto, ¿no? Porque quiere plantearlo el tema. Bien, pues yo ahora mismo lo que sí me comprometo es a que cuando salgamos de aquí, de Radio Urique, pues como tenemos el coche ahí aparcado, está al lado. Pues sí, antes de irnos a la oficina de Izquierda Unida, al ayuntamiento, o irnos a la sede de Izquierda Unida, pues vamos ahí concretamente a la calle Practicante Antonio Ríos. Sí, bueno, sí. A poder comprobar en persona, ¿no? Entonces. Sí. Vale. Y otro asunto más que no tiene tan nada que ver con el mantenimiento urbano, sino con Izquierda Unida, dice que si se sabe cuál será el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía. Preguntan. Esta pregunta me hubiera gustado a mí hacerla a nivel periodístico y profesional, pero ya que la hace el oyente, pues vamos a aprovechar. Bueno, pues yo tengo más deseo que quizás nadie. El poder que tienen los oyentes, que ellos pueden hacer preguntas que yo no puedo, fíjate. Sí, sí. Una pregunta muy interesante. Que, vamos, los deseos míos, quizás más que de nadie, es de que tuviéramos ahora mismo ya claro cuál es el candidato de Izquierda Unida para las próximas elecciones municipales. Yo creo que hay tiempo suficiente, pero que el tiempo también se agota. Yo quiero manifiesto que reconocí que ya estaba bien de que yo fuera el candidato de Izquierda Unida, lo dije en 8 Televisión, y yo creo que ya he conocido por todo el que efectivamente yo no quisiera repetir, ya no solamente ya por la edad, que creo que me he ganado ya el descanso. A mí la política me gusta, yo de alguna manera disfruto. Yo lo hacía y lo hago, y sobre todo lo hacía por una, igual que ahora también, por una cuestión social. Yo entendía que teníamos una responsabilidad, teníamos un compromiso y había que hacerlo. Yo no solamente desde el año 79, quitando el año que la legislatura que no nos presentamos, pero desde el año 79, aparte de coordinador o secretario del Partido Comunista, siempre he estado en política, pero no solamente desde el 79, cuando se hicieron las primeras elecciones municipales, sino con anterioridad, en los últimos años del franquismo, pues ya estábamos enrolados allá por los años 73, 74, estábamos enrolados en el partido, intentando de que la democracia llegara lo más pronto posible. Yo os quiero recordar también que en el 73 comencé a trabajar, en el 74 se me descubre que era del Partido Comunista, y la primera intentona fue de que yo, no como comunista, no podía estar trabajando donde estaba trabajando. Y ahí hubo pelea, hubo lucha, hubo solidaridad conmigo, tengo que reconocerla, a muchos compañeros, y no solamente de mi mismo partido, de partidos distintos, partidos democráticos, pero distintos, y centrales y sindicatos, no solamente yo en el que estaba, como Higiene Obrera, sino de otros sindicatos también, y un acto de solidaridad, que a mí eso no se me olvidará nunca, es lo que propició el que yo aguantara en mi puesto de trabajo. Luego, con el tiempo, reconoce de que, en fin, era un buen trabajador, podía estar allí perfectamente y que estábamos ya en una vida democrática y, por tanto, pues había que aguantarse con gente que no eran de derecha, sino que también de izquierda podíamos trabajar en entidades que estaban gobernadas o estaban llevadas o dirigidas por sectores muy, muy, muy, muy conservadores, ¿no? Y claro, eso es lo que me ha ido llevando a través del tiempo, pues el carácter que me impulsaba, pero yo quiero que ahora, pues ojalá, pues tuviéramos un elenco de personas dispuestas a ir en la candidatura, porque además es necesario, es decir, porque yo desaparezca como político de primera línea, ni mucho menos debe de suponer el que aquí no haya una representación de Izquierda Unida en Ubrique. Yo creo que Ubrique lo necesita. Izquierda Unida no es el PP, Izquierda Unida no es el PSOE. Izquierda Unida, creo que nuestra ideología, nuestro pensamiento, nuestra disposición es totalmente distinta. Nos pareceremos más o nos pareceremos más a otros partidos, pero yo creo que somos una razón de ser y, por tanto, creo que es necesaria nuestra presencia en Ubrique y nuestra presencia en la institución municipal. Yo que lo podía haber hecho toda esta trayectoria, como muchísimos otros compañeros y compañeras, desde el punto de vista voluntarista, pues nos ha llevado mucho más la voluntad y el compromiso que muchas veces el conocimiento. Hoy en día a los políticos se nos exige algo más, no solamente el compromiso y la actitud, ¿no?, voluntariosa, sino también se nos está exigiendo mayores conocimientos. Hoy en día pues tenemos la posibilidad de todos los partidos, y quiero todos los partidos, de que las nuevas generaciones pues se vayan incorporando a estas formaciones políticas, concretamente de Izquierda Unida, donde no solamente ya tengamos un aspecto político muy señalado, sino que además tengamos una formación cualificada, con conocimiento de, como César también decía, hasta incluso de idioma, es decir, que tengamos una capacidad para afrontar cualquier reto. Y en este sentido, pues yo, vamos, llamaría a aquellos que no están y que están próximos a Izquierda Unida, pues que se acerquen a nosotros, porque creo que es necesaria la regeneración de las formaciones políticas, concretamente a la que me estoy refiriendo, Izquierda Unida, y en este sentido presentar el mejor o la mejor candidato o candidata a las elecciones para continuar esta labor que entendemos que es ha sido muy satisfactoria, muy muy clara y muy muy necesaria, ¿no? Yo ojalá pues tengamos esas posibilidades de presentar ese elenco de jóvenes hombres y mujeres para afrontar estos nuevos retos. Y estamos además en una situación, podríamos decir, crucial, porque lo que estamos viviendo en estos últimos años y lo que va a aparecer y está apareciendo ya para los próximos años, yo creo que esto es totalmente novedoso. Hemos tenido que caer tan bajo, tan bajo, tan bajo, con una crisis además político y social que nos ha abierto los ojos y hemos dicho: esto no puede ser así, esto tiene que ser un cambio totalmente y radical. Y esa es la oportunidad que tenemos ahora. ¿La vamos a desaprovechar? Pues posiblemente pudiera ocurrir, pero también tenemos todas las ventajas y todas las posibilidades de que sea un momento en la historia de este país, en la historia de España, donde otra vez tengamos la oportunidad de recuperar aquellos valores que nos secuestraron en una guerra civil. Uh-huh. En fin, yo por recapitular me voy a quedar con lo de que Izquierda Unida Ubrique necesita regeneración en todas las formaciones políticas y entre ellas Izquierda Unida Ubrique, me nos decía que además Ubrique necesita Izquierda Unida y que a su coordinador local no le gustaría presentarse, que se ha ganado ya la jubilación, pero ahí se queda, ¿no? Sí, el resumen. Yo por mí, creo que incluso esta actividad, cualquier actividad del ser humano es importante, la de la política también lo es. Pero la de la política, indistintamente a yo tengo una biblioteca en la que me están aguardando, por lo menos en los últimos, yo no sé, algunos cientos de libros me están esperando poderlos leer. Yo no creo que no me vaya a dar tiempo a leerlos todos, o podría estar pintando, que para eso cuando me jubilé también mi hijo me hizo el regalo, sabiendo que mi afición era también la pintura. La lectura de pintura me encanta, investigar me encanta. Pero yo he puesto por delante de todas esas cosas, he puesto la política, hasta incluso sacrificando en muchísimos sentidos a mi propia familia, que no ha disfrutado de mí, ni yo de ellos, todo el tiempo que podíamos haberlo hecho, sabiendo que lo que estaba era ejerciendo una obligación social. Y en ese sentido, pues de alguna manera me he sacrificado yo, he sacrificado a mi familia y todavía, de alguna manera, no me lo reprochan, pero me lo recuerdan. En fin, que a mí no me ha quedado claro, pero vamos, no voy a insistir más. Una última cuestión, cerrar el tema. Un vecino dice que a ellos el alcalde le aseguró que el tema de la vía ferrata se desechaba, o sea que estaba ya cerrado en ese asunto, que no se iba a plantear el llevar a cabo ese proyecto, es lo que dice el oyente. Pues aquí nos vamos a quedar, alcanzamos ya la 1:20, nos agota el tiempo en el espacio Cosas de Todo de hoy. Agradecemos a José García Solano que nos haya acompañado, coordinador local de Izquierda Unida y además el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, la Corporación Municipal de Ayuntamiento de Ubrique. Gracias por estar con nosotros aquí hoy en Cosa de Todos. Muchas gracias a vosotros, gracias a los oyentes y a los que han colaborado haciendo las preguntas que han hecho. Muchas gracias. De los garajes.